Historias Zona Cero. Historias pelopúnticas. Jesús Callejo, muy buenas noches. ¿Qué tal, Bruno? ¿Qué tal, Silvia? Buenas noches. Buenas noches, Jesús. Vamos a hablar de un personaje que menudo personaje. ¿Qué personaje? Vamos a hacer una especie de recuerdo infausto de esta mujer. No vamos a decir su nombre real, ¿verdad? O el completo. Bueno, sí, lo podemos decir si quieres. ¿Te atreves? Sí. Yo no, ¿tú? Bueno, vamos a ver, algo así como Rabododo Andrianam Poniemerina. Ah, vale. ¿Qué te parece? A la primera, lo he dicho. A la primera, sí. Más conocido como Rana Balona Primera. Que esta mujer fue reina de Madagascar en el siglo XIX. Así es. Uh-huh. Aquí se podría decir que era Rana Balona la Malona. Porque... ¿Yo qué te iba a decir? ¿Y era buena o era mala? Era maluta, muy maluta, muy maluta. Así que por eso la vamos a traer a estas historias pelopúnticas. Primero porque es una mujer muy desconocida, a pesar de la cantidad de muertes que lleva a sus espaldas. Segundo, porque es cierto que estamos hablando de un país muy poco conocido, de hecho hasta que no se produce la invasión francesa y se convierte en colonia francesa hasta su independencia en el año 1960, pues no se conocieron todas las atrocidades de esta mujer. Y tercero, porque precisamente por ser mujer es muy inaudito que dentro de los genocidas, lo comentábamos antes, pues casi todos son hombres y en este caso es una mujer la que se lleva la palma de cantidad de muertes donde... No pero se sabe muy bien que el número. Que nadie equivoque eso con el hecho de que por el hecho de ser hombre hay más maldad. Simplemente no. Porque el poder ha estado siempre... Lo han detentado los hombres. Lo han detentado los hombres. Sociedades claro, pues patriarcales mujer, como las que hemos vivido, ¿no? No perdió el por tiempo. Por desgracia. No perdió el tiempo porque cuando llegó al poder, y llegó además casi un poco de carambola, y llega al poder en 1828, pues hasta que ella muere en 1861, estamos hablando de 33 largos años de terror, de torturas, de eliminar a sus enemigos, y veía enemigos por todas las partes, y uno de los enemigos que ella veía era ni más ni menos que los extranjeros. Toda la, bueno, pues en aquella época, cuando ella subió al poder, pues lo estaban disputando varias potencias, ¿no? No dejaba de ser una isla muy golosa, estamos hablando de la cuarta mayor isla del mundo, la primera isla más grande del continente africano. Y una zona estratégica fundamental. Zona estratégica, uh-huh. En el Índico, con muchísimo material y mucha riqueza natural en aquella época, por desgracia luego sufrió una deforestación precisamente por los gobernantes que tuvo, pero en aquella época tenía unas riquezas materiales y forestales importantísimas. Y entonces, claro, estaban ahí los portugueses, los españoles y sobre todo los franceses y los británicos, que son los que querían un poco apropiarse de aquello. Era una isla golosa, ¿no? Muy golosa por todas las partes. Pero si los franceses y los británicos hicieron cosas estupendas en África, todos. Sí, todos, ¿eh? Y los belgas, ¿no? Con Leopoldo I, otro de los genocidas, hablando de genocidas. Algún día le que hablaremos se de... llevan la peor fama, pero cuando se revisa la historia, caray. Joder, con el Leopoldo I, sí, sí. Qué tío, muy emperador. Bueno, esta también era emperadora, porque esta se pensaba, esta tenía incluso un cargo mayor, porque eso de reina era poco, emperadora era poco, ella se consideraba una diosa viviente, uh-huh. Y así había que reverenciarla. Llamó la atención, perdona, Silvia, una de las cosas que me llamó la atención al ver cuatro datos, es que ella fue un regalo. Sí, efectivamente, por eso digo que llega un poco de casualidad, porque ella no debería haber llegado por línea dinástica, porque normalmente ahí eran los hijos o las hijas de los reyes los que tenían que ocupar el poder, pero esta mujer no, esta era, bueno, no digo que esclava, pero una de las concubinas, ¿no? De hecho era una de las esposas que tuvo el anterior rey, que era Radama I, y llegó como esposa, precisamente, como regalo, dentro de lo que era una mujer guapa, para que se solazara, pero lo que pasa es que, a pesar de que era analfabeta, sí tenía una inteligencia natural, y poco a poco fue escalando el poder hasta convertirse en su esposa favorita, dentro de las 14 que tenía Radama I. Y claro, y ese fue el mayor error que cometió Radama I, porque se encaprichó de esta mujer y murió. Murió Radama I. ¿Cómo murió? Parece ser que de muerte natural, pero las malas lenguas empezaron a decir que murió envenenado. O sea, que realmente fue su primera víctima para llegar al poder, porque se dio cuenta de que ahí había mucho tejemaneje y que pensaba esta mujer, Rana Balona, que así adquiere ese nombre en el momento que llega a convertirse en reina, no tuvo descendencia, Radama I, con lo cual eso generó también una serie de controversias que ahora os comento, ¿no? Pero ella estaba muy a disgusto con la influencia extranjera. quería que Madagascar siguiera conservando sus antiguas costumbres y su religión, una religión tradicional, que luego es lo que llevó a cometer pues la cantidad de tropelías, asesinatos, torturas, pues a todos aquellos que tenían una religión, en concreto la cristiana, ¿no? ¿Y se sabe por qué tenía tanta animadversión al extranjero? ¿A lo mejor había alguna mala experiencia? No, ninguna. Sencillamente, Radama I había hecho una serie de tratados internacionales que había firmado su esposo, por ejemplo, con Gran Bretaña, y a ella no le gustaba. O sea, esa influencia... A ver, una de las cosas, cuando analizas la psicología de Ranavalona, es decir, tenía una inteligencia natural, pero por otra parte era mente, es decir, es una mujer que creía mucho en la religión tradicional que por entonces llevaba su etnia, ¿no? Ella era de la etnia y de la dinastía Merina, frente a la otra etnia, que son los Betsileos. Entonces, aquí no estamos hablando que ellos tuvieran una religión musulmana o judía o cristiana, no, no. Era una religión tradicional, casi animista, una religión basada en el culto a los antepasados, que se llama Fomba, y que pensaban que los muertos seguían teniendo una intervención muy viva en los asuntos cotidianos de la aldea, del pueblo, de las ciudades. Incluso había rituales para hacer un poco revivir a estos antepasados, incluso ponerse en contacto con ellos para que les comunicaran sus dictámenes en momentos muy precisos para la gestión económica o social de una aldea. O sea, para que te des cuenta un poco en qué tipo de religión étnica estaba sumergida Ranavalona. Así que desde el momento que llega al poder, claro, ve fantasmas por todos los sitios, ve enemigos y ve gente que quiere destronar, porque en principio, ya digo, no era la legítima heredera. Pero ¿qué ocurre? Que al no dejar descendientes y según una costumbre matrilineal, es decir, que podría perfectamente ser herederas las mujeres, siempre y cuando hubieran sido hijas de algún rey, pero en este caso no, como no había descendientes, ella era la reina en ese momento porque era reina consorte, pero por derecho propio el que debería ocupar el poder era Rakotobe. Rakotobe era el hijo mayor de la hermana mayor de Radama. O sea, el sobrino del antiguo claro, rey. Claro, exactamente, porque era como el candidato más oportuno, ¿no?, para que alcanzara el poder. Claro, esto lo sabía Ranavalona y ¿qué hizo? Pues hizo todo lo posible para que cargarse a este chiquillo, porque era joven por entonces, y no solo a él, sino a toda la familia. Incluso, claro, porque hay una norma, había un tabú en aquella época que no se podía asesinar a una mujer de sangre real. Así que a la madre... O sea, ¿a las otras sí? No, porque a los hombres sí les podía asesinar, en fin, podía hacer cualquiera, pero no podía correr la sangre, es un tipo de tabú. Ya tengo que tener una religión, en fin, muy ancestral, sí, animista, muy extraña. Pero si eras de sangre real y eras una mujer, no podía correr la sangre. Así que la dejó morir de hambre, directamente. Esos fueron los primeros asesinatos. Qué mala, malísima, pero bueno. Sí, bueno, de hecho, fíjate, la llaman la moderna Mesalina, la Blood Mary de Madagascar, la reina más loca de la historia, porque estaba loca, la reina chiflada Ranavalona, la reina de mente de Madagascar, la Calígula femenina, en fin, todo este tipo de nombres la llamaron. La mujer más malvada de la historia también la han llamado. Pues sí, y podría ser, porque cuando empieza ya a cometer este tipo de asesinatos, ya no para, es decir, ve a gente que en principio quieren colaborar con ella, o quieren negociar con ella, y ella dice que no. Automáticamente anula todos los tratados internacionales que había hecho su marido, y expulsa a todo el mundo de allí, que no fuera de sus etnias, por decirlo así, aunque ella era de una etnia concreta, que era de la Merina. Pero porque claro, la suya se convirtió en una lucha de religión en muchos casos. Claro, en parte sí, porque empieza primero a haber enemigos políticos. Es decir, cualquiera que fuera británico, eliminado de la isla, que por entonces eran los que tenían más influencia, en detrimento de los franceses, que no habían conseguido esos tratados internacionales tan favorables con su esposo, con su marido, Radama I. Y fíjate que yo pensaba que tenía algo que ver a nivel familiar con Margaret Thatcher. Pues va a ser que no, ¿no? Sí, no, por lo menos no, porque llegó un momento en que estaban deseando sus súbditos que hubiera una invasión fuera de británicos o de franceses para que les quitaran a esta mujer de encima. Porque la otra mujer que más apodos se ha ganado en la historia, sí, seguramente es la dama de hierro, entre otras muchas cosas, ¿no? Bueno, pues yo creo que está, por lo que acabo de decir, ganó mucho más apodos, y fijaros qué apodos, ¿eh? Porque denominarla como la mujer más loca de la historia, es verdad que la mujer era muy ignorante, estaba zumbada, es decir, le faltaba bastantes cables en su cabeza, porque lo que llega a hacer, y sobre todo lo que llega a hacer con los cristianos, no tiene nombre. Porque claro, cuando empieza a expulsar a gente, primero salen los políticos, pero luego salen los misioneros. Y cualquier persona que se hubiera quedado allí y que practicara la religión cristiana, es decir, el mero hecho de tener una Biblia, era suficiente para ser ejecutado inmediatamente. Una Inquisición al revés, era esto, ¿verdad? Claro. Uh-huh. O sea, pero a lo bestia. Pero de forma totalmente arbitraria y totalmente injusta. La toma... Bueno, por ejemplo, en el año 1831, antes de tomarla con los cristianos, solo en ese año, en 1831, mata a 25.000 personas. Por distintos motivos. Porque la miraban mal, sencillamente porque eran de otra etnia, porque no practicaban los rituales que ella prescribía, cualquier tontería. O sea, que había despoblación de la isla, vamos, claro, rápidamente. Fue despoblando poco a poco a la isla. De hecho, desde 1835 es cuando la toma contra los cristianos. Es decir, como ya no tiene enemigos en su entorno, ya ha despejado toda esa línea sucesoria, pues la empieza a tomar con los cristianos. Porque pero esta gente paranoica al final siempre encuentra un enemigo en su mente, pero los acaba encontrando, ¿no? Sí, pero se ha quitado de medio a unos, pero ya buscará a otros. No, evidentemente. Y los otros eran, en general, todos aquellos que no practicaran ese culto tradicional malgache. ¿Y tenía algún método para eliminarlos? Tenía, sí, los métodos más bestias que te puedes imaginar. Porque no los mataba porque sí. Es decir, bueno, vamos a matarles y se acaba la historia, sino que vamos a hacerles sufrir, vamos a torturarles. Es decir, es como una especie de regodeo, una especie de sadismo que tenía esta mujer a la hora de perpetrar este tipo de asesinatos. Así que experimentaba con sus víctimas directamente. ¿Cómo experimentaba? Pues a algunos les obligaba a beber diferentes venenos para ver un poco la mortalidad que tenía cada uno de los venenos, con lo cual les veía cómo se retorcían ahí en el suelo. A otros les obligaba a nadar en agua infestadas por cocodrilos y veía cómo eran devorados por esos cocodrilos. A otros, que ya estará un poco como la tortura más sofisticada y que la que parece que le gustaba más a esta mujer, eres atar a una cuerda al reo dentro de un pozo y cuando, claro, el reo no se podía mover, empezaba a llenar ese pozo con agua hirviendo para ver cómo se escaldaba despacio y cómo iba gritando. Que le quería pelar un poco. Le pelaba. Otra vez les vestía con pieles ensangrentadas de animales y luego eran despedazados por perros de presa, claro. Era la Lady Gaga de Madagascar. Sí, pero imaginaros qué tipo de torturas más refinadas. Bueno, cuando ella llega al poder... Lady Gaga, ¿no? Bueno, Lady Gaga, sí, la fiera Gaga a todas las víctimas. Además que estoy viendo la foto de la rana balona esta, bueno, la foto, la ilustración, el cuadro, sí. Y prefiero a Lady Gaga. Lo he dicho por el vestido de piel. Pero fíjate, viste, ahí lo que estáis viendo, viste un poco, lo único que le gustaba de los franceses era cómo comían y cómo vestían. Entonces ella intenta vestir como una emperatriz francesa. Anda. Por eso tiene esas galas así tan pomposas, sí, es verdad. Que no es... por supuesto los vestidos traen suyos, pero eso sí, es lo que le gustaba de los franceses, un poco... Normalmente esta gente tan pirada, sí, lo que suele es tener una fascinación por sus propios enemigos, en cierto modo, y el no reconocimiento de esa fascinación le lleva a intentar sacárselos de medio. Pues sí, y de alguna forma imitarles también, uh-huh, de forma inconsciente. Me acuerdo del general Santa Ana, en fin, no os acordáis del Álamo, donde él vestía como Napoleón directamente. O sea, quería ser Napoleón y quería emularle, por eso, claro, no dejaba de ser un monigote y una especie pues de emperador, pues eso, mercachifle. Pero intentaba reflejar un poco lo que ellos pensaban que tenían que seguir, o por lo menos sus ídolos. En ese caso era Napoleón. Bueno, pues esta mujer pues pensaba que ser una emperatriz francesa en Madagascar pues era lo más glamuroso del mundo, y efectivamente intentaba ejercer eso. Lo que pasa es que, claro, su mente estaba bastante retorcida y sus neuronas, no te digo cómo patinaban, hasta el punto de que eso, que hacía este tipo de barbaridades. Considerarse ya una diosa viviente, yo creo que está indicando bastantes cosas. Hasta el punto que cuando ella tiene un hijo, que luego reinaría como Radama II, rogó al emperador Napoleón III que invadiera la isla y destituyera a su madre de una vez por todas, porque que estaba despoblando la isla. Dice, no hay quien la aguante, por favor, no díganlo ustedes rápidamente. Tiene un carácter, dice, cuando se levanta, no se sabía quién iba a matar. Fíjate, no se sabe la cantidad de víctimas que pudo haber tenido esta mujer. Hablan, yo he visto cifras un poco de todo tipo, hablan de 1 millón, hablan de que despobló la mitad de la isla. Las cifras más exactas, en principio, podrían ser 150.000 personas. 150.000 personas en esa isla, hombre, ahora tiene unos 20 millones de habitantes, por entonces muchísimos menos, pero 150.000 personas son muchísimas personas, cuando ya además habían ido pues prácticamente todos los embajadores y todas las personas que pertenecían a otros países. O sea, que es gente la que asesina, que era de su propio país. No de su propia, aunque también los mató, de su etnia merina, pero de los besileos, que es la otra etnia, también se cargó a muchísimos. O sea, esta mujer, desde luego, tenía unas paranoias tan peligrosas que el marido con el que se casa, bueno, una de las personas con la que se supone que tiene este hijo, porque luego tuvo muchísimos amantes, y un poco pues hacía también como Catalina la Grande en Rusia, ¿no? Amante que tenía, luego lo desterraba. En este caso no lo desterraba, sino que lo mataba. Y si no hacía como Mesalina, Venenito después ya la... Bueno, porque es que la llama la moderna Mesalina. Pues digo que todos estos apodos que le han atribuido es por alguna razón, ¿no? Y incluso pues ese marido que tiene, bueno, pues al final tiene que marcharse de allí porque ella considera que hay una conspiración para acabar con su vida, y también pues tiene que marcharse, y al final es Francia el que nombra a ese, que era un aventurero francés, por otra parte, le nombra luego embajador de Francia cuando esta mujer muere. Pero claro, ¿cómo muere? Y aquí estaría la historia. Cualquiera de estos que tenga este currículum tan mortífero y tan sanguinario, pues piensas que al final muere asesinado, como ocurría, pues como le ocurrió a Calígula o le ocurrió a Nerón y gente así, ¿no? Sin embargo, no tuvo ya ningún tipo de enemigo, no tuvo ningún tipo de oposición. Esos 33 años fueron más o menos placenteros para ella, y al final muere en la cama. Y muere un 16 de agosto de 1861 mientras estaba durmiendo plácidamente. Pero bueno, eso sirvió para que plácidamente también quedara la isla a raíz de la muerte de esta mujer, donde ya no sabían qué hacer para parar sus desmanes. Y ahí es cuando surge otro periodo distinto, pero en fin, ya bastante interesante, de Madagascar, porque reina su hijo Radama II, este hijo que al parecer tuvo con este aventurero francés, pero solo reina 2 años. Porque claro, todavía el caldo de cultivo que había generado esta mujer estaba muy activo, ¿no? Todavía tenía ciertos seguidores. Y introdujo algunas reformas modernas, y Madagascar en ese momento efectivamente se abre pues al contacto con franceses y británicos, que estaban esperando la oportunidad, ¿no?, de intentar ocupar esa isla. Pero ¿qué pasa? Que al final los tradicionalistas, es decir, los que mantenían la misma religión de Ranavalola y sus seguidores, no veían con buenos ojos que este hombre abriera las puertas, abriera la isla a esta gente. Por cierto, uno de los intentos que hubo de invasión de la isla, que ocurrió unos años antes, se mezclaron, o una especie de pacto con los británicos y los franceses para intentar derrocar el gobierno de Ranavalona antes de 1861, y fracasan porque prepararon una estrategia buena y al final no consiguió eso. Bueno, pues lo que hace esta mujer para proteger, porque ella era muy supersticiosa, para proteger la isla, fue colocar distintas estacas con 23 calaveras cada estaca alrededor de toda la costa de Madagascar, para que no se produjera este tipo de invasiones, porque ella pensaba que estos espíritus de los antepasados les iban a proteger contra futuras invasiones. Bueno, y efectivamente acertó, no hubo, sí, invasiones. Porque una de las cosas que, una de las lecturas terribles y decepcionantes por un poco cómo han sido las cosas, y con este caso y con otros, que este tipo de genocidas lo que hacen, lo hacen para perpetuarse en el poder, para mantenerse. Por lo menos ese objetivo sí lo consigue hasta el final. Lo consiguió sin que nadie la diera la vara, ya te digo, hasta el momento de que ella muere plácidamente, bueno, plácidamente, con sus remordimientos y a saber con los esos espíritus. Si mata a 150.000, yo creo que no tenga muchos remordimientos. No, no creo, ¿no? Porque esto es como todo, ¿no? Si matas a uno eres un asesino, pero si matas a 150.000, algunos te consideran un héroe, ¿no? Que se lo digan a Vlad Dracul en Rumanía, que está considerado, bueno, lo consideró Harry Truman. La considero Ceausescu un héroe. Eso yo quería preguntarte, por ejemplo. Esa es la historia, es así, muy justa con eso. Depende del número de muertos. En Madagascar, el recuerdo que se tiene de ella en general cuando hacen revisión de los regentes, ¿cuál es? Ya, nefasto, nefasto. O sea, en Madagascar te puedes imaginar que es uno de los periodos más tristes de su historia. Y además un periodo reciente, no estamos hablando de épocas pretéritas. De hecho, estas etnias y... O sea, la historia ha sido consciente. Claro que era consciente, ¿cómo no ser consciente? Si prácticamente te cargas toda una isla. En la historia de muchos pueblos y de muchas naciones, grandes naciones, no parecen querer darse cuenta de lo que ha habido en su pasado. Sí, pero hombre, aquí durante mucho tiempo es verdad que no se supo todas estas cosas que hacía Ranavalona, porque sencillamente era una autarquía, es decir, nadie sabía lo que estaba pasando, y aquel que tenía datos e información moría en el intento, es decir, no salía de la isla directamente. Entonces, ¿cuándo empieza a saber? Pues sencillamente cuando Francia se anexionó a la isla en 1895. Entonces, a partir de ahí es cuando empiezan a salir una serie de cosas que dicen, bueno, esta mujer la verdad es que campó a sus anchas aquí, y es cuando se empiezan a contar determinados acontecimientos. De hecho, y os lo cuento un poco como anécdota, hay una novela, yo creo que es la única novela que está basada en aquella época, que es la de Josh MacDonald Fraser, y que se titula Flashman y Señora, por lo menos sería un poco la traducción literal de su obra, y parte de las aventuras se desarrolla en la corte de Ranavalona. Bueno, pues el protagonista de esta novela, que es Harry Flashman, describe a Ranavalona con esta frase: es la mujer más horrible que he visto en mi vida, sin excepción. para que alguien te diga eso, ¿no? Porque esos datos sí que están basados en hechos reales, pues te puedes imaginar cómo estaba de zumbada esta mujer. Y, por supuesto, es uno de los periodos más tristes del continente africano, de la isla de Madagascar y de la historia del mundo. Uh-huh. Que una mujer como esta llegara al poder y que tuviera la impunidad que tuvo, ¿no? Para hacer todo lo que hizo. Pues un ejemplo nefasto. Pues eso, lo de Rana Balona a la Malona, y nunca mejor dicho, porque fue de estas personas que habría que retirar un poco de la historia o... Pero tenerla presente porque no deja de ser historia. Sí, no deja de ser historia. Y saber por qué ocurren las cosas. Colocarla, ¿no?, en el sitio, uh-huh, que se merece. No, está claro. Y aquí la hemos situado en el que se merece. En el que se merece. Dentro de los... Si hubiera que hacer una lista de los 10 genocidas más importantes, pues estaría dentro de ese top. Sí, sí, sí. Sí, claro. Pero sin ningún tipo de duda, ¿no? Y seguramente sería la más desconocida de todos esos genocidas, porque del resto igual sabríamos algún dato más o menos, pero sabríamos. Pero Rana Balona yo creo que no forma parte de los genocidas más conocidos de la historia, aunque sea de los más... genocidas. Por eso lo hemos traído a esta historia, uh-huh, pelopúntica, porque yo creo que su biografía es bastante pelopúntica. De hecho, a lo mejor mucha gente puede conocer el nombre de Rana Balona, pero sería la tercera, porque la tercera fue la última reina de Madagascar. Es la última que se tuvo que ir exiliada precisamente pues, uh-huh, con la invasión francesa en 1895 y por lo tanto pues tuvo que morir pues en un sitio totalmente distinto a su isla, que es lo que le hubiera gustado a ella. Y sin embargo, a diferencia de su antecesora, Rana Balona III fue una mujer encantadora, una mujer dulce, una mujer amable, dialogante, es decir, lo contrario de lo que fue Rana Balona I, que hizo lo que hizo, y por eso la llaman la Mesalina moderna o la Calígula redomada y femenina, ¿no? Que era muy taimada, muy taimada. ¿Qué ha sido la protagonista esta noche? La triste protagonista, pero conviene recordar y conviene saber que la historia se hace siempre con pinceladas, uh-huh, brillantes, pero también a veces con trazos oscuros. Desde luego. Y lo de oscuro no lo digo pues fuera, porque fuera de Madagascar. Gracias, Jesús. Un placer. Hasta luego.